poquito de ternura para este pobre solitario. Que la vida es un calvario, un eterno sufrimiento. Que la vida es un lamento si no tengo su querer. Un poquito de consuelo para este pobre desvalido, que ya todo lo ha perdido, que no tiene ni un centavo, que vive como un esclavo recordando una mujer. Un poquito de ternura, un poquito, un poquito de consuelo, un poquito, un poquito de esperanza, un poquito, un poquitito de amor, un poquito de ternura, un poquito, un poquito de consuelo, un poquito, un poquito de esperanza, un poquito, un poquitito de amor. Vagabundo, que viene rogando al mundo en busca de una caricia, con tan solo una sonrisa en boca de una mujer. Un poquito de alegría para este pobre caminante, que vive solo y errante, sin amor ni sentimiento, esperando ese momento de dejar de padecer. Un poquito de ternura, un poquito, un poquito, un poquito de consuelo, un poquito, un poquito, un poquito de esperanza, un poquito, un poquitito de amor, un poquito de ternura, un poquito, un poquito de consuelo, un poquito, un poquito de esperanza, un poquito, un poquitito de amor. Consuelo, un poquito, poquito, un poquito de esperanza, un poquito, poquito, un poquitito de amor, un poquito de ternura, un poquito, poquito, un poquito de consuelo, poquito, poquito, un poquito de esperanza, poquito, poquito, un poquitito de amor, poquito, poquito, dame, dame por favor, poquito, poquito, un poquitito de amor, poquito, de ternura y de calor, poquito, poquito, un poquitito de amor, un poquitito.